comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. ¡Opa, Renecito! Tremendo sabor. Así comenzamos el día hoy. Es viernes. Feliz mañana para todos. Gracias por acompañarnos. Arrancando la edición correspondiente a este viernes 29 de octubre. Inmediatamente damos cuenta del tiempo para hoy. Atención, Valencia. El tiempo. Comenzamos el Café Mañanero. Atención al tiempo para hoy en esta ciudad. Decirles que a esta hora contamos con 15 grados centígrados, que para hoy alcanzaremos una máxima de 24. Sube la temperatura en comparación con la jornada del día de ayer, cuando alcanzamos una máxima de 22. Decía eso. Luego es verdad que se pasaron esos valores. Bueno, también decirles que para hoy hay probabilidad de precipitaciones de un 31%. Que tenemos cielo despejado, pero que tendremos también intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Viento 6 kilómetros por hora y una humedad del 88%. Es el tiempo para hoy entonces. De inmediato damos cuenta de la situación del tráfico, la movilidad en las carreteras españolas. Atención, ¿cómo está el panorama? Dirección General de Tráfico, para conocer el estado de las principales vías del país. Bueno, hoy tenemos dificultades para acceder a la información de la Dirección General de Tráfico en la medida que podamos. Le vamos a entregar entonces ese dato, esa información. Bueno, es el panorama entonces. A primeras horas de la tarde se producirán movimientos de vehículos por el comienzo del periodo festivo que provocarán intensidades, pudiéndose producir problemas de circulación en sentido salida de las grandes ciudades o núcleos urbanos y también en las principales vías de comunicación de acceso a zonas turísticas de segunda residencia y montaña, acentuándose estos a medida que avanza la tarde para ya última hora de la tarde-noche, situarlos en zona de destino. Por ello, en este día se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación del tráfico para facilitar la salida de los grandes núcleos urbanos. Es la previsión para hoy. Recomendaciones del tráfico para los próximos días entonces. Por los principales itinerarios, carreteras nacionales, autopistas, en fin, bueno, información que nos está proporcionando la Dirección General de Tráfico. La situación a esta hora de la mañana, y también de cara a este puente festivo. Importante que tenga en cuenta que 191 personas han perdido la vida en este periodo en las carreteras. Es el balance de la Dirección General de Tráfico. Y que hay que conducir con mucha prudencia. Conduce para llegar. Eso implica tener muchísima prudencia. Bueno, así vamos comenzando el Café Mañanero en el día de hoy. Latinos FM, en el evento bachatero del año. Luis Miguel, de La Margue. Yo no voy a negar que me gusta. Con Latinos FM. Latinos FM, solo temazos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos para hoy, cómo vienen las cosas. Mucha atención al panorama de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Cae un 0,12% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $84.59. Sube un 0,32%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.025 puntos. Sube un 0,6%. Y también compartimos algún titular en lo que tiene que ver con economía. Solo cuatro regiones se recuperan el empleo precrisis, descontados los ERTE y las ayudas a los autónomos. Las insolvencias empresariales crecen un 30% en 2021 y subirán otro 15% en 2022. Y el Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía municipal pese a tumbar el impuesto. Consumo prohibirá desde 2022 la publicidad de dulces y bebidas calóricas para niños. Y bueno, este dato interesante, la campaña de verano ha generado 359.300 empleos y se supera la barrera de los 20 millones de ocupados. ¡Feliz mañana! Bueno, en el día de hoy también tenemos otros titulares para destacar. Que la Audiencia Nacional ha condenado a Bárcenas y al Partido Popular por el pago en B de las obras de su sede en Génova, es decir, en Madrid. Y también se habla en el día de hoy de la crisis de suministros, una tormenta perfecta que amenaza la campaña de Navidad. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional del otro lado del Atlántico. Destacamos que Estados Unidos y varios aliados denunciaron el creciente acoso a periodistas en Rusia. Y de América Latina, ya concretamente, decirles también que la dictadura de Nicolás Maduro quiso negociar un intercambio con Estados Unidos. Ofrecía estadounidenses presos en Venezuela a cambio de Alex Saab, el principal testaferro de Maduro. Pero nada de nada. Y en Ecuador, tregua. Manifestantes indígenas suspendieron las protestas y sentaron a dialogar con el gobierno. Bueno, una feliz mañana para todos. También en los deportes traemos mucha información, en particular de la Liga. El Atlético de Madrid se llevó los 3 puntos de la ciudad de Valencia. Nada que levanta cabeza el Levante. Líder de la Liga, la Real Sociedad, no perdona una, volvió a ganar. ¡Feliz mañana! El Café Mañanero a esta hora. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. José Alberto del Canario rinde tributo a uno de los grandes de la salsa. 30 veces más. Sí, José Alberto del Canario rinde tributo al maestro Johnny Pacheco y a el Conde Rodríguez con su nuevo sencillo Víralo al revés. Con ritmo de salsa comenzamos el café mañanero. Comenzamos hoy el café mañanero con José Alberto El Canario, que rinde un homenaje muy importante al maestro Johnny Pacheco. Recordemos que se lo fue recientemente. Estamos hablando del fundador de la Fania All Star y su compadre Pete El Conde Rodríguez. La producción discográfica se titula Víralo al revés. Y a mi modo de ver, es una de las grandes producciones discográficas que en materia de salsa ve la luz en este año que está a punto de marcharse. Puede ser perfectamente un regalo de Navidad. Y qué bueno que sea un tributo a dos grandes de la salsa, como el maestro Johnny Pacheco y Pete El Conde Rodríguez. Víralo al revés, ya suena aquí en Latinos FM y particularmente en el Café Mañanero. Una ventana abierta a nuestra cultura latina, empezando por la música. Qué manera de comenzar el Café Mañanero es nuestro saludo musical. Edición del viernes 29 de octubre en el calendario. Feliz mañana, gracias por seguirnos día a día. Pero qué rico y qué sabroso. Bueno, inmediatamente vamos con nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que comenzamos con la decisión de la Audiencia Nacional de condenar a Bárcenas y al Partido Popular por el pago en B de las obras de su sede en Génova, es decir, de Madrid. Hay que decir que la sentencia de los papeles de Bárcenas, como se conoce este caso, señala al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Condena también al arquitecto Gonzalo Urquijo y a la socia de Unifica Belén García. Bueno, muchos se preguntarán en qué impacta a las aspiraciones de Pablo Casado, el máximo líder del Partido Popular, esta decisión. Yo pienso que en particular o nada, o por lo menos no debe implicar, ¿no? Porque cuando Pablo Casado, o mejor dicho, cuando ocurrieron estas cosas, Pablo Casado no estaba precisamente entre los líderes importantes de este importante partido político español, y es además uno de los grandes favoritos para llegar a la presidencia del gobierno en la próxima legislatura. Por lo tanto, se confirma algo que ha estado en el contexto de la política y la vida nacional. Ya es una decisión de la Audiencia Nacional que, en el marco de los papeles de Bárcenas, condene al Partido Popular por el pago en B. Desde luego, un mal ejemplo para toda la sociedad. Tenemos entendido que ha habido algunas correcciones internas en el Partido Popular para evitar este tipo de situaciones, o por lo menos para que se repitan. Y evidentemente está por verse cómo le pasa factura esta condena al Partido Popular a las aspiraciones de su máximo líder en estos momentos, Pablo Casado. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y damos cuenta también de hechos noticiosos para destacar. Hombre, encontramos hoy que resulta que la dictadura de Maduro, en su desespero por lograr la liberación de Alex Saad, recordemos que hicieron hasta lo imposible luego de que fuera capturado por Cabo Verde, y todo el proceso que implicó la extradición, lo nombraron finalmente representante de los diálogos con la oposición, pero nada de eso sirvió. Ya la decisión estaba tomada, y además la justicia de los Estados Unidos es una justicia muy seria. y no se pone en estos casos a dar marcha atrás a decisiones. Estados Unidos, por ejemplo, no negocia con terroristas. Es verdad que en determinadas situaciones, cuando hay elementos que implican a gobiernos y colaboran, hay estímulos, pero no precisamente para un gobierno como el de Nicolás Maduro. Todo lo contrario, había estímulos, era para Al-Assad, para que se diera la extradición, para que colabore. En fin, el caso es que encontramos hoy en la prensa que el gobierno venezolano ofreció discretamente el año pasado liberar a estadounidenses presos a cambio de que Washington dejara en libertad a su financista crucial del presidente Nicolás Maduro, según personas al tanto de la propuesta e intercambios de mensajes a los que ha accedido la agencia AP. La oferta se discutió en la Ciudad de México durante una reunión en septiembre de 2020 entre el colaborador de Maduro y Richard Grenell, un aliado cercano del entonces presidente Donald Trump. Es lo que dice uno de los organizadores del encuentro en un extenso reportaje que hoy encontramos en el portal Infobae. Les invitamos precisamente a leer completamente el reportaje y además lo vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales. Y a propósito de Al-Assad, en Ecuador, ayer en el Congreso, se comenzó a hablar de una relación entre Al-Assad, sí, Al-Assad y un expresidente ecuatoriano, Rafael Correa. ¡Qué casualidad! Ya hay una investigación en curso. Relación entre Al-Assad y Rafael Correa. Hay un entramado. Es más, Al-Assad se consolidó, empezó su entramado con Nicolás Maduro a través de Ecuador y concretamente a través del gobierno de Rafael Correa. ¿Recuerdan cuando estuvo en la órbita una moneda llamada Sucre que querían poner en marcha como moneda fuerte para contrarrestar el dólar? Bueno, era un embeleco de Rafael Correa, Chávez, también la dictadura cubana, en fin. Bueno, de aquello, para lo único que sirvió fue para que se lavara dinero. ¿Y quién fue el gran beneficiado? Pues Al-Assad, y por esa vía también se habría beneficiado Rafael Correa. Hay una investigación en Ecuador y estaremos atentos a este caso. Bueno, quiero también destacar otra noticia hoy en territorio latinoamericano, y es la decisión que encontramos por parte de la Corte Penal Internacional. Bueno, hoy, en las redes sociales de la Presidencia de la República y también en particular del presidente Iván Duque, se destaca el compromiso que suscribieron porque ya hay una justicia en Colombia que se hace llamar la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que consiste en que, bueno, se evalúa el caso de estos firmantes del Acuerdo de La Habana. No puedo decir el Acuerdo de la Paz porque finalmente paz no ha habido. El Acuerdo de La Habana, y como la Corte Penal Internacional juzga casos que no hayan sido juzgados, bueno, y como en este caso ya habría habido una sentencia por parte de esta Justicia Especial para la Paz, por esa vía se van a escabullir, y lo que va a ocurrir es que los guerrilleros que cometieron delitos bajo este acuerdo, pues no pagarían, como ya se está viendo, ni un solo día de cárcel. ¿hasta qué punto se le puede hacer creer a la Corte Penal Internacional de que en Colombia sí ha habido justicia? Bueno, hay un apartado donde se habla de la justicia digna. Tiene que ser un caso serio. Por lo tanto, no está del todo cerrada la puerta para que los criminales de las FARC y de otras organizaciones armadas de Colombia sean juzgadas por la Corte Penal Internacional. A pesar de lo que se anunció en el día de ayer o de este antecedente que hay en estos momentos, y es que Colombia pues ha sido exonerada, es condenada por delitos de lesa humanidad. Hay otros casos que sí ameritan investigaciones. Bueno, con este comentario comenzamos el Café Mañanero. Nos hemos extendido bastante, pero la verdad es que lo ameritaba el caso y no quería dejar pasar la oportunidad sin abordar este interesante asunto, porque de eso va también este espacio, donde tenemos la oportunidad de abordar estos temas de interés que preocupan a nuestra región, a nuestra América Latina. Y además de hacer entrevistas, también hay espacio para el análisis en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a una breve pausa y ya regresamos con los segmentos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana para todos. Aquí comienza el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Comenzamos el Café Mañanero con el apartado ecológico, la nota ecológica. Nuestro compromiso con el medio ambiente es uno de los grandes retos de la sociedad. La recuperación del medio ambiente, detener la contaminación, de alguna forma hacer frente al calentamiento global, a los efectos del calentamiento global. Bueno, vamos entonces con la noticia del medio ambiente que a esta hora de la mañana nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con la noticia de que Asturias no está protegiendo a sus anguilas. De acuerdo con la coordinadora ecologista de Asturias, ha advertido al Principado que está poniendo en peligro el futuro de las anguilas de las aguas asturianas, tomando medidas tan incomprensibles como lo es la pesca de la anguila mientras se prohíbe la de otros tipos de especies. Quizás haya visto últimamente que por las costas asturianas un grupo de hombres se están apostándose en los ríos, las cuencas y los próximos estuarios, ya que la mayoría son pescadores profesionales que guardan el comienzo de la temporada de pesca de angula. Estos son los elementos más visibles de poder culpar por el peligro de la extinción de la anguila. El día de hoy se publicó en el BOPA dos resoluciones de la Consejería del Desarrollo Rural y de la Cohesión Territorial que regulan que esta campaña de pesca para el año 2021-2022 de la angula podrían sufrir ciertas preocupaciones con respecto a la temporada de anguila, ya que esta temporada da inicios el 1 de noviembre de cada año. Se autorizan a más de 84 profesionales de zona libre para esto, pero sin embargo, la pesca de la angula podría afectar gravemente a lo que es la especie de la anguila asturiana, un tipo de especie protegida que se encuentra en peligro desde hace bastante tiempo, y de acuerdo con la coordinadora ecologista de Asturias, se considera que debería vedarse la campaña por completo debido a que la captura de angula podría poner en evidente recuperación a la especie y poder realizarse una pesca sostenible a partir de próximas temporadas en el futuro. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad. La mayor organización indígena de Ecuador decidió este jueves suspender temporalmente las protestas contra el del alza del precio de los combustibles luego de que el presidente conservador Guillermo Lasso invitara a sus líderes a una reunión en las próximas dos semanas. Los indígenas estaban protestando desde el martes con el bloqueo de algunas carreteras en las regiones andina y amazónica del país, en rechazo a la decisión de Lasso de aumentar el precio de la gasolina extra de mayor consumo en Ecuador a $2.55 por galón y el diésel a $1.90. La buena noticia entonces es que hay tregua en Ecuador. Manifestantes indígenas han suspendido las protestas y han aceptado dialogar con el gobierno. Ahora turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos el pronunciamiento de cuatro organismos latinoamericanos en contra de la celebración de las elecciones presidenciales en Nicaragua. Y es que estos organismos exigen que sea fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes ejecutivo y legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre. Y es que estamos prácticamente a 2 semanas y el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección continua en estas presidenciales, en las que participa sin competencia, ya que ha encarcelado a los 7 aspirantes de la oposición. Y también recordemos que el regreso de su presidencia ha sido con un gobierno totalmente de autocracia familiar, donde él y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo comparten el poder junto a sus hijos, asesores presidenciales y empresarios bajo la sombrilla del Estado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es hora ya de que los organismos internacionales, desde los Estados Unidos y la Unión Europea, sienten una posición ante los reclamos que están haciendo los organismos latinoamericanos? Y también nos preguntamos, ¿y si sientan posición estos organismos internacionales, podrán detener estas ilegítimas elecciones nicaragüenses próximas del 7 de noviembre? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ahora de nuevo, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 29 de octubre, se está celebrando el Día Mundial de la Psoriasis, mientras que a su vez recordamos se conmemora el Día Mundial del Ictus. Entre otro de los nombres más importantes tenemos que el actor de voz, Dan Castellaneta, recordado por ser la persona que da vida a Homero Simpson en la ficción estadounidense en su versión original, el día de hoy se celebran su cumpleaños número 64, de igual forma que la reconocida actriz Winona Ryder, quien el día de hoy celebra su cumpleaños número 50. Esto es lo más resaltante que hay el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz fin de semana. Y también a esta hora de la mañana, Nicky Cuervo nos trae un adelanto en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, buenos días. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Snoop Dogg reflexiona sobre su pasado conflicto con Eminem. Existe un nuevo tipo de estafa inspirada en el juego del calamar. Con Keanu Reeves revelan los actores mejor pagados del 2021. Puede que la pandemia haga que Lord vuelva a redes sociales. Las redes explotan con el cambio de nombre de Facebook. Nuevo documental sobre Freddie Mercury llegará en noviembre. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Estaremos atentos entonces al nuevo nombre de Facebook y de todas las noticias del mundo del entretenimiento. Y a esta hora una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Tenemos mucha música para este viernes. Gracias por seguirnos. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cordial saludo, aquí estamos en el Café Mañanero. La invitación es para que nos sigan también en nuestro podcast, donde tenemos los temas más importantes del día. En España es noticia que la Audiencia Nacional ha condenado a Bárcenas y al Partido Popular por el pago en B de las obras de su sede en Madrid. Por otra parte, en el contexto internacional preocupa la crisis de suministros, una tormenta perfecta que amenaza la campaña de Navidad. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con inmigración, la OCDE urge a incluir medidas para la integración de los migrantes en los planes de recuperación de la economía tras la pandemia. En el apartado deportivo se destaca el triunfo del Atlético de Madrid en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Levante y también el triunfo de la líder de la Liga, la Real Sociedad. Esto en deportes. Y en el apartado del mundo del espectáculo o música, José Alberto El Canario rinde tributo a Johnny Pacheco y a Pete El Conde Rodríguez con un nuevo sencillo, Víralo al revés. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, estamos ya de cara prácticamente a lo que es Halloween. Hay muchos conciertos. Escuchamos allí a Marc Anthony y precisamente se va a presentar hoy en México. Está adelantando su gira de presentaciones a nivel internacional. Sí, están de vuelta los espectáculos en todo el mundo. Una razón poderosa para la esperanza. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Gastronomía Colombiana. El fin de semana es perfecto precisamente para visitar Patacón Tostao, calle Albacete 21, zona Plaza España. Bueno, titulares. El diario El País destaca en su portada hoy: Bárcenas y el Partido Popular condenados por reformar su sede con la Caja B. Entre tanto, el diario El Mundo titula: los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarma al Banco Central Europeo. La fotografía de portada es para las ministras Calviño y Díaz. La guerra fría de las vicepresidentas. Bueno, dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina titula sobre el COVID. Les permitirán a los argentinos ingresar a Europa con o sin vacunas. Los países de la Unión Europea eliminan restricciones. Macri hizo su acto político, pero no declaró por un insólito error del juez. Ayer comparecía el expresidente argentino ante la justicia, pero finalmente, de acuerdo con lo que nos informa el diario El Clarín, por un insólito error de un juez, no pudo comparecer ante la justicia. Cuba sorprende. Plantea bajar la emisión de dinero para contener la inflación. Continuamos con más prensa latinoamericana y llegamos también hasta el tiempo de Colombia. Tras 17 años de examen, la Corte Penal Internacional descarta abrir caso formal contra Colombia. El presidente Iván Duque y el fiscal Karim Khan firmaron un acuerdo que incluye compromisos del gobierno. Esta es una gran decisión para Colombia y es un voto de confianza, ha dicho el presidente Duque. Integrantes de la primera línea capturados en Bogotá, acusados de terrorismo. ¿Recuerdan el paro? Bueno, precisamente los que estaban radicalizados y atacaban a todo lo que se les atravesaba. Esos se hacen llamar la primera línea y han sido acusados de terrorismo. Han sido capturados, acusados de terrorismo. Bien. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso titula: la reforma tributaria carga el subsidio a más empresas. Los manifestantes aparcan el paro durante los días de feriado. Ya les estábamos contando que ha habido tregua en las protestas de Ecuador. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional titula: hay más dudas que certezas sobre el control de las redes sociales durante la campaña electoral. Maduro intentó negociar liberación de Alex Saad a cambio de los 6 de Citgo y 2 ex boinas verdes. Los titulares del periódico El Caribe de la República Dominicana. Factores externos le juegan en contra a Luis Abinader. Presidente ha podido manejar la crisis local, pero alzas de materia prima y petróleo empeoran situación. El mandatario dice que seguirá consultas. Bueno, la caravana de migrantes avanza hacia el sur de México, dicen otro titular, el diario El Caribe. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana en Bolivia, donde el diario El Correo del Sur titula: llueven amenazas de juicios contra la iglesia y contra quienes invitaron o evitaron el aborto infantil. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces los titulares de la prensa deportiva. No, los titulares, sencillamente el avance de Latino Deportes a esta hora de la mañana. Adolfo. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana, aquí en el Café Mañanero. Ya tenemos a Adolfo. Efectivamente. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos encuentros, y es donde pensamos cómo eran estos jugadores para aguantar este ritmo, ya que la Liga continúa mañana mismo y con partidos complicados para todos en general. Muy peleada está esta liga. Y continuamos con la tremenda crisis que está viviendo el Fútbol Club Barcelona y que se le suma ahora la denuncia por los insultos racistas a Vinicius Junior y Lautaro Martínez, que ha sido renovado por el Inter de Milán. Eso sí, en el PSG, Lionel Messi se le ve muy cabizbajo y no entrenó en el día de ayer. Y Luis Díaz, el futbolista colombiano que ha sido nominado a mejor jugador del mundo. Es indudablemente una gran distinción para un excelente jugador. Y la Superliga, que otra vez está en entredicho. Pero el FC Barcelona también está en la noticia, porque Xavi Hernández será su nuevo entrenador, según las negociaciones que se hicieron en el día de ayer y que continúan esta semana. Y Colombia, que sigue invicta en el Mundial de Boxeo, otro deporte que se está sumando tanto al ciclismo como al fútbol, renovando caras y volviendo a crecer. Y en el ATP 500 de Viena, donde tenemos una representación suramericana, Diego Schwartzman por Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Ya me cansé, es la canción que estamos escuchando. Y es el cantautor SBM. Ahora, bajo la producción del maestro Diego Galeno, presenta este tema que promete mucho en en el contexto de la salsa romántica, Ya me cansé. Ya está aquí esta canción. Es la buena música a esta hora de la mañana aquí en Latinos FM 107.9. De amarguras y amenazas. El Café Mañanero con Jorge Rivera. No, no te preocupes, no me lleves. Escuchen a esta hora el Café Mañanero y estamos a nombre de Odonto Familia en la Avenida La Plata número 109. Ténganlo muy presente. Cuando usted tenga cualquier inconveniente en lo que tiene que ver con salud dental, hay una clínica amiga cercana. El mejor trato es el mejor servicio. Odonto Familia, tratamientos odontológicos. En la Avenida La Plata, número 109, cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, Odonto Familia. Y mucha atención porque vamos a obsequiar bonos en el día de hoy. ¿Qué tienen que hacer? Sencillamente escribir la palabra Odonto Familia y enviar un mensaje al siguiente número de WhatsApp. 640-86-42-81. 640-86-42-81. El teléfono que están viendo aquí para quienes nos siguen también a través de las pantallas. Odonto Familia, no lo olviden. El mejor trato, la mejor sonrisa. Un saludo muy especial para el doctor Alfredo. Bueno, es el momento de conocer las noticias del mundo del espectáculo. Lo hacemos con Nicky Cuervo, que nos ofrece un completo repaso de lo que pasa en el mundo del cine, la música, en fin. Bueno, en este caso en particular, nos aproximamos y lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Sí, un sitio para disfrutar buena gastronomía colombiana. Nicky Cuervo entonces nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nuevo documental sobre Freddie Mercury llegará en noviembre. Freddie Mercury, The Final Act, será el nuevo documental recién anunciado por la BBC, el cual se enfocará en los últimos conciertos del cantante. Un nuevo documental de Freddie Mercury se estrenará el próximo mes en el canal BBC Two, donde se contará la historia del extraordinario último capítulo de su vida, titulado Freddie Mercury, The Final Act. El documental mostrará imágenes del último concierto del cantante de Queen, su muerte en noviembre de 1991 por complicaciones con el SIDA, hasta el concierto en tributo a él en abril de 1992 en el estadio Wembley de Londres. Este documental presentará también una serie de entrevistas con los miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor, junto a la hermana de Freddie, Casimira Bulsara, amigos como Anita Dobson y Debbie Wick, y el asistente personal del cantante, Peter Freestone. Además, se incluirá una sección de entrevista con expertos y pacientes del VIH-SIDA, como doctores, sobrevivientes y voceros de derechos humanos como Peter Tatchell. Y en el Café Mañanero vamos a recordar música de Freddie Mercury. Recordemos esta canción con la banda británica Queen, lanzada como sencillo del álbum Jazz en 1978. Canción que ocupó el puesto número 9 en el Reino Unido. En el Café Mañanero escuchemos Don't Stop Me Now. No me detengas ahora. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Ready to reload like an atom bomb. Grande e inolvidable Freddie Mercury. Gracias, Nicky, por traernos un repertorio espectacular aquí en el Café Mañanero. Para muchos considerada como la mejor voz de la historia, el mejor cantante de la historia, Freddie Mercury. Luego, lógicamente, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Pero es que era un gran cantante y que dejó un legado muy importante para la historia de la música, es indiscutible. Aprovechamos este momento para invitarle a un sitio aquí en Valencia, Delicias El Paisa, en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Deliciosa gastronomía colombiana, vivir una experiencia inolvidable. Delicias El Paisa. A partir de la 1 de la tarde y hasta la medianoche. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿qué dicen a esta hora de la mañana las redes sociales? Lo más comentado en redes a esta hora en España y el mundo, nos encontramos en Instagram y en Twitter con que los usuarios están comentando el nombre de Garzón luego de que se diera a conocer la noticia de que Garzón anunciase el veto a la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil. Entre otro de lo más comentado, el hashtag El Último Duelo está siendo comentado luego de que el día de hoy se estrene en los cines la nueva cinta de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, junto a Adam Driver y la gran aclamada Jodie Comer, que podría ser galardonada al Oscar a Mejor Actriz por su rol en esta nueva cinta que ya se encuentra en los cines de todo el mundo. Entre otro de las noticias, Netflix hace oficial la renovación por nuevas temporadas de Élite y Valeria, mientras que los usuarios están bromeando con respecto al nombre de Cristiano Jr., luego de que el día de ayer Cristiano Ronaldo anunciase que junto con su esposa Georgina está esperando el nacimiento de futuros gemelos. Entre otro de los nombres, Facebook ha decidido cambiar la denominación de la compañía y de ahora en adelante se llamará Meta. Según anunció su fundador Mark Zuckerberg, Meta será el nombre de la empresa en la que se acobijen las tres principales redes sociales de la empresa, como son Facebook, Instagram y WhatsApp. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag de Hawkeye, la nueva serie de Disney Plus que llega a la plataforma en diciembre de este año. Al igual que el nombre de Megan Fox está siendo comentado por los usuarios de Suramérica luego de que se anunciara que Machine Gun Kelly formará parte del cartel del Lollapalooza del año 2022. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y es el momento de escuchar a Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El entretenimiento, sí, efectivamente. El Café Mañanero es entretenimiento. La farándula. Vale, perfecto. Bueno, viene con noticias de Romeo Santos, Aventura. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. No olviden que son expertos en cuidado del cabello y estética. Salón Mathieu. El afamado artista dominicano Romeo Santos realizó una visita a las playas de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas en República Dominicana para conocer de primera mano el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Esto indica que muestra interés en proyectos turísticos en esa zona de la República Dominicana. El Rey de la Bachata fue recibido en la zona por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, quien realizó un recorrido junto al artista por toda la zona y le mostró los terrenos donde serán construidos los primeros hoteles, explicando en detalles los aspectos que contemplan el master proyecto de Romeo Santos. Enhorabuena. Y bueno, Romeo, ya tú sabes que lo que, si lo harás así de bien como haces la bachata, tengo fe en que este master proyecto será más grande de lo que la gente se imagina. Buena suerte, Romeo Santos. Y por el momento nos quedamos con esa cita que será muy en breve de la conclusión de la gira de Aventura por todo lo alto en su amada tierra, República Dominicana, junto a los chicos de la composición original. Recuerden, Aventura llegará muy pronto a Quisqueya la Bella. Phil Collins. Sí, señor, Phil Collins acusado de no bañarse. Sí, parece absurdo, amigo Jorge, pero sí, es real. Él tendrá que declarar por eso. El cantante anda en una batalla legal con su expareja por una mansión en Miami. Uno de los tantos alegatos en su contra es que el músico no se bañaba. Y tendrá que declarar ante la justicia sobre eso. Madre mía, la gente está muy loca, de verdad. Se le fue la olla aquí con todo al que está tratando este caso. Oriane Sevey, con quien el músico inglés se casó en 1999 y repitió enlace en 2015, sostiene que él no se lavaba los dientes durante meses y dejaba de ducharse y se volvía depresivo, abusivo e incapaz de mantener relaciones sexuales debido a sus adicciones. ¡Qué asco, de verdad! De inmediato, los abogados del cantante salieron en su defensa al declarar que sus comentarios son escandalosos, poco éticos y, en su mayor parte, patentemente falsos y groseramente exagerados, además de resultar totalmente irrelevantes en la disputa por la casa. Sí, a mí también me parece como que está un poco de más esa información, pero bueno, cada loco con su tema, Jorge, y quien vivirá verá. Vamos a ver quién se queda con esta mansión. Lo que sí está claro es que el afamado cantante actualmente está acusado de no bañarse y esto lo llevará a los juzgados. Un cantante, por cierto, que me encanta por su estilo, al igual que los amigos del Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, también en las redes sociales como @ el Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Igual que Barbonao con el sabor de lo bueno, su amplia carta de gastronomía latinoamericana y mediterránea te espera en la calle 9 de octubre en Massanassa. Paula, check it out para ti. Barbonao. Ya saben, disfruten este fin de semana y no nos pierdan de vista en @ el café con Jorge Rivera. Me despido deseándoles bendiciones, paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor de parte de este cuerpo tropical que les habla. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Tenemos a Jorge Celedón con su nueva producción discográfica, Sigo Cantando al Amor. Cantando al amor, cantando al amor. Nos vamos a enamorar el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia, porque llega este gran artista con todas sus canciones románticas, tiene un repertorio bastante amplio. Yo no lo sé, hoy no me hundí. Es un gran cantautor, ganador de 5 premios Grammy. Después de Carlos Vives, nos atreveríamos a decir que Jorge Celedón es el artista que más Grammy ha ganado. También que más éxitos ha cosechado en el contexto internacional. Goza de una gran simpatía, además de Colombia, en Ecuador, en México, en Venezuela, en Paraguay, Perú. También se ha presentado en varios países de Centroamérica. Recientemente pasó por la República Dominicana, ofreció un bonito concierto y ahora el turno es para Europa y en esta gira está Valencia, 26 de noviembre, Sala Noches de Bohemia. Gran concierto de Jorge Celedón. Esta es la canción que da título a su más reciente álbum, con el que ganó Latin Grammy y estuvo nominado a los Grammy Anglo. Tú eres mi principio y fin, y yo por ti me la jugué. Y hoy voy cantando al amor, cantando al amor. Bueno, no se lo pierdan, tiene un repertorio bastante amplio Jorge Celedón. 26 de noviembre en Valencia, no lo olvides. A la noche de Bohemia, las entradas ya están a la venta. Las entradas físicas en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, zona Patraix. Y en Tropicalísima, el placer de la fruta, hombre, en la avenida Reino de Valencia número 73. Hay otro punto donde también pueden pasar y disfrutar de buena gastronomía colombiana. Y es en El Cafetero, en la avenida del Puerto, calle JJ Domenech, número 3. El Cafetero, sí, frente al puerto de Valencia. Hay gran ambiente para el concierto de Jorge Celedón. No te lo pierdas. Cantando al amor. Y esta hora, Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos trae en las noticias del mundo del espectáculo, el remate, mejor dicho, de las noticias de el espectáculo, sí, efectivamente. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Snoop Dogg reflexiona sobre su pasado conflicto con Eminem. Después de una pelea que el rapero protagonizó contra Eminem el año pasado, Snoop Dogg parece estar arrepentido de hablar mal de Marshall Mathers. El rapero Snoop Dogg recientemente conversó en una entrevista sobre su conflicto pasado con Eminem, afirmando que se disculpó con el rapero después del evento. El par comenzó su pelea después de que Snoop explicó que él no pensaba que Eminem era uno de los 10 mejores raperos de todos los tiempos en una entrevista. Eminem luego respondió con versos donde hablaba en contra de Snoop durante su canción Zeus, la cual apareció en la versión deluxe de Music to be Murdered by. No soy perfecto, soy Snoop Dogg. Das Dillinger luego aclaró el tema, afirmando que Snoop Dogg simplemente estaba molesto con Eminem porque este rechazó su oferta de aparecer en su último disco. Ahora, Snoop reveló que él mantiene en buenos términos con el rapero de Detroit y se disculpó con este después del conflicto. Existe un nuevo tipo de estafa inspirada en el juego del calamar. Aunque aún no llega al resto del mundo, las autoridades están pendientes de lo que está pasando en Argentina y España con este método. Como recordarás en la serie, o como habrás visto en los memes, a lo largo de sus episodios vemos una tarjeta que tiene los símbolos característicos junto a un número de teléfono. Esta tarjeta de contacto le generó muchos problemas a una persona, ya que figuraba su número verdadero y los fans la llamaban sin cesar. Ahora esa misma tarjeta es parte de un nuevo tipo de estafa. En Argentina y España, los estafadores están dejando tarjetas inspiradas en la serie, pero que tienen un código QR. Las personas que encuentran estas tarjetas escanean el código, pensando que se podría tratar de algo novedoso. Sin embargo, no se encuentran con información de la Netflix, sino que son llevados a una web que extrae sus datos bancarios. Lo único que te podemos decir es que si encuentras en la calle una tarjeta con un código QR, sea o no del juego del calamar, no lo escanees. Con Keanu Reeves revelan los actores mejor pagados del 2021. Estrellas de grandes franquicias de cine son los que logran liderar esta nueva lista de los mejores pagados del 2021. Las grandes franquicias y películas de acción parece que son las que están reviviendo la industria del cine. James Bond, Marvel, DC Films y más han logrado recaudar millones tras la pandemia. Por esto, no es de extrañar que sean sus estrellas las que lideren la lista de actores mejores pagados del 2021. Así lo reveló recientemente Variety, quienes entregaron una lista de los actores con más ganancias en lo que va del año. En esta se demuestra el poder de los rostros de Hollywood y como pese a la llegada de las nuevas estrellas, sigue siendo quienes mueven a la industria. Cabe destacar que en este listado hay solo 3 mujeres que aparecen destacadas. Sandra Bullock con 20 millones, Julia Roberts con 25 millones y Jennifer Lawrence con 25 millones. La lista de los actores comienza con Robert Pattinson, quien ganó $3 millones por grabar The Batman. Keanu Reeves, uno de los rostros más reconocidos por franquicias como John Wick y Matrix, quedó en el puesto número 15 con un sueldo entre los 12 y 14 millones millones de dólares. Otros nombres destacados son Tom Cruise con 13 millones, Michael B. Jordan con 15 millones, Brad Pitt con 20 millones, Chris Hemsworth con 20 millones, Leonardo DiCaprio con 30 millones, Denzel Washington con 40 millones, Will Smith con 40 millones, Dwayne Johnson con 50 millones. Sin embargo, es Daniel Craig quien encabeza la lista de los actores mejores pagados del 2021. El actor ganó 100 millones de dólares por su contrato con Netflix para regresar a las secuelas de Knives Out en uno de los contratos más caros del cine. Puede que la pandemia haga que Lorde vuelva a redes sociales. Lorde ha compartido una nueva carta dirigida a sus fans donde comenta cómo la pandemia ha hecho dudar sobre su retiro de las redes sociales. La estrella de pop ha hablado extensamente sobre su decisión de eliminar todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono y cómo le entregó sus claves a su equipo. Ahora, en una nueva carta dirigida a sus fans, la cantante ha discutido sobre cómo el aislamiento de este periodo la ha hecho dudar sobre su decisión anterior. La decisión de alejarme de las redes sociales es algo que me he estado realmente cuestionando a través de este último tiempo, escribió. Además, añadió que la pandemia la hizo cuestionarse qué es lo que estoy haciendo y por qué, todo el tiempo a un nivel sin precedentes. En el texto, Lorde también compartió con sus fans que está actualmente viviendo en Nueva York antes de que comience su tour mundial en el año 2022. Las redes sociales explotan con el cambio de nombre de Facebook. La supercompañía de Mark Zuckerberg ahora se llamará Meta, aunque la red social se seguirá llamando igual. Internet está llevando como mejor puede el cambio del nombre de la empresa Facebook, con memes tal como lees. Ahora, esta red social se llamará Meta y tendrá un funcionamiento mucho más amplio. Supuestamente, la idea de Mark Zuckerberg es dejar de ser una red social y ampliarse como una empresa multimedial y con más contenidos, dejando de lado todo lo que eso implica. Las redes sociales explotaron de memes. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el personaje del día y toda la información deportiva. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlos Angulo, y el personaje del día. El personaje del día tenemos a Mark Zuckerberg, luego de que anunciase el cambio de nombre de la empresa que controla a Facebook, Instagram y WhatsApp. La compañía se enfocará a partir de ahora en el desarrollo de realidad virtual, algo que el fundador del gigante tecnológico denomina como el metaverso. Mark Zuckerberg, el antiguo jefe formal de Facebook, anunció el día de ayer que la casa matriz de su compañía empezaría a llamarse Meta, para representar así la mayoría de sus actividades, aunque con las diferentes redes se mantendrán sin cambios. Es así como se anunció que la red social Facebook se mantiene con su logo de FB, mientras que las otras redes sociales como Instagram y WhatsApp pasarán a formar parte del patrimonio de la nueva empresa Meta. Además, la red social Facebook anunció así que aún queda mucho por construir. La empresa presenta así este nuevo cartel en su sede de Menlo Park en California, en el que sustituye su peculiar y conocido logotipo de un pulgar hacia arriba por ahora el de un símbolo de infinito azul que representa la presentación de la nueva compañía Meta. Gracias, Carlos. Y a continuación, la información deportiva. La información deportiva que les presentamos en el Café Mañanero a nombre de House & Express, tu nueva inmobiliaria. Está siendo ya realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia. También presta los servicios de alquiler, traspasos, reformas. House & Express, en la avenida Brujasot con avenida Peset Alexandre. Allí está House & Express. Y también tenemos, cómo no, el auspicio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Brasas y Calderos, gastronomía mediterránea, empezando por la paella, igualmente carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, bueno, todo lo que necesita celebrar Brasas y Calderos. No lo olvides, en la avenida Alfaguir número 7. A propósito, estará celebrando Halloween con una gran fiesta. Te invitamos a vivir entonces esta gran celebración de una forma muy especial, una experiencia única. Brasas y calderos con todas las celebraciones. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad deportiva empieza con la Liga Española. Ya vamos a empezar la fecha número 12 y apenas estamos hablando del cierre de la número 11, donde han pasado cosas muy importantes. Hablando entonces de lo más reciente, destacamos el triunfo de la Real Sociedad, en que le permite mantenerse al frente de la tabla de clasificación. El empate del Levante ante el vigente campeón, el Atlético de Madrid, en el Estadio Ciudad de Valencia. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva, que también nos estará llevando por el ciclismo colombiano, donde se está corriendo el clásico RCN. Pero también tenemos otras noticias para destacar en el día de hoy. La ATP de Vena. Se sigue hablando de la Superliga, del sonajero del que vive el fútbol, de los traspasos. Igualmente también, cómo no, de lo que va a pasar en el FC Barcelona y acerca de la nominación de Luis Díaz como mejor jugador del mundo, demostrando que definitivamente es la revelación. Bueno, entramos en materia, vamos entonces con la Liga, lo que ha pasado en los partidos que han cerrado la fecha número 11. Anoche terminó la jornada 11 de la Liga Española con interesantes encuentros. El Celta de Vigo no pudo en su casa con la Real Sociedad, una Real Sociedad que está imbatible y que ya está en la tabla de la clasificación como la número uno, liderando totalmente esta Liga Española. 0-2 venció la Real Sociedad al Celta de Vigo. El Granada en su casa logró defenderse al máximo ante un durísimo Getafe y le sacó el empate 1-1. Logró empatar el Granada en los últimos minutos, pero el Levante no se quedó atrás y también lo hizo ante el Atlético de Madrid, sacarle un empate en su casa, aquí en el Ciudad de Valencia, 2-2. Espectacular encuentro donde lo dieron absolutamente todos los jugadores. Y ahí donde nos preguntamos, ¿podrán los jugadores aguantar el ritmo que se está teniendo? Ya que precisamente mañana sábado continúa la Liga Española en su jornada 12 y con impresionantes encuentros, porque el Elche recibe a las 2 de la tarde al Real Madrid, el Sevilla a las 4:15 al durísimo Osasuna, y aquí en el Mestalla a las 6:30 el Valencia Club de Fútbol al Villarreal, el derbi de la Comunidad Valenciana, y el Barcelona el sábado a las 9 de la noche recibirá al durísimo Alavés. Tremendo encuentro tiene el Barcelona ante el aguerrido Alavés. El Cádiz en su casa recibirá al Mallorca el domingo a las 2 de la tarde. El Atlético de Madrid, que acaba de empatar con el Levante en el día de ayer, recibirá al aguerrido Betis 4:15 de la tarde. El mismo domingo a las 6:30 el Getafe recibirá al Español. La Real Sociedad, el líder de esta competición, recibe al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche el domingo. Y ya para el lunes, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, la revelación de esta liga, de esta temporada, recibe al Celta de Vigo, que cayó ante la Real Sociedad el lunes 6:30 de la tarde. Y el Levante, aquí nuevamente en el Ciudad de Valencia, cierra la jornada 12 recibiendo al Granada el lunes a las 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, más detalles acerca de lo que pasó en el compromiso de el Levante y el Atlético de Madrid. Mire cómo son las cosas. Abrió la cuenta Griezmann en el minuto 12. Se adelantó. Y luego empató el Levante por intermedio de Vardy, de penalti, en el minuto 37. En minuto 37. En el 76, Cuba adelantaba nuevamente el Atlético de Madrid al vigente campeón. Y ya sobre el final, nuevamente, Vardy, de penalti también, anotaba el empate. 2-2. El Levante sigue en el fondo de la tabla, de manera que los empates se le vienen mal. Tiene que sumar de a 3. Pero tratándose del vigente campeón, diríamos que no está mal. Ahora bien, para el Atlético de Madrid, aunque le hayan empatado mediante penaltis, está mal. No anda bien el Atlético de Madrid. Mirando la tabla de clasificación, como ya lo anotaba Adolfo Jiménez del Río, pues sigue líder la Real Sociedad, que no falla. Está enchufado la Real. 24 puntos y un colchón muy importante por medio. 3 puntos le separan del Real Madrid, que es segundo con 21. 21 también tiene el Sevilla y 21 también tiene el Betis. 19 el Rayo Vallecano, plantado en la quinta posición. El Atlético de Madrid lo encontramos con los 19 puntos, es decir, los mismos puntos del Rayo y los mismos del Osasuna. El Osasuna es otro de los equipos que anda muy bien esta temporada. Y bueno, busquemos ya en la posición número 9 al Barcelona. El Valencia en el número 11 con 13 puntos. Y en la zona de descenso, como ya lo anotamos, está el Getafe. Ayer se le escapó la victoria al Getafe, ya en extremis. Estuvo a punto de llevarse una victoria en su visita al Granada, que también anda mal. No sé si es la hora de cambiar técnico en el Granada, pero las cosas hay que hacerlas a tiempo. El Getafe con 3 puntos, el Levante con 6. Y el Cádiz con 8 puntos encabezan el descenso. También tiene 8 puntos el Granada. Solo le salva la diferencia de goles. Y el Alavés tiene 9 puntos. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la tabla de clasificación de la Liga Española de Fútbol tras haberse jugado 11 fechas. Tenemos más noticias. Estamos pendientes de lo que pueda pasar en el Fútbol Club Barcelona. Está por confirmarse la llegada de Xavi Hernández. ¿Es Xavi Hernández la solución? ¿Es el momento idóneo para llegar a una figura del nivel de Xavi Hernández, del que se le tiene mucha confianza? Hay que ver cómo funciona como técnico, ¿no? La verdad es que no tenemos mucha referencia y no creo que tampoco el fútbol de Qatar sea el adecuado para, o el fútbol árabe sea el adecuado para medir el nivel de un técnico. En cualquier caso, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con más noticias sobre la crisis del Barcelona. Y bueno, Jorge, parece ser que la crisis del Fútbol Club Barcelona no tiene fin, y es que se suma a la caída ante el Rayo Vallecano con el golazo de Radamel Falcao, la reclamación de las autoridades de la Liga Española al club, denunciando los insultos racistas que recibió el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, durante el clásico disputado en el Camp Nou el pasado domingo. Y es que los hechos ocurridos se remiten a que un aficionado local increpó con insultos racistas al jugador madridista Vinicius Junior, y por lo pronto la liga procederá a denunciar dichos hechos ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio del Barcelona, por si los mismos resultasen constitutivos de delito. ¿Cómo te parece, Jorge? Bueno, definitivamente es triste, es una vergüenza que todavía ocurran estas cosas en los estadios de fútbol y más aquí en España, con todas las campañas que se han venido adelantando. Pero también lo que vemos hay veces en las gradas es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Hay veces no se le grita a alguien, no se le insulta a alguien, pero también con las miradas se desprecia, ¿no? Se nota que hay un rechazo, ¿no?, que todavía no se acepta un sector de la sociedad en función del color. Más información del mundo del fútbol. Luis Díaz, la perla del fútbol colombiano, aparece nominado a mejor jugador del mundo. Realmente, Jorge, el fútbol colombiano tiene que estar enhorabuena, porque en el día de ayer Luis Díaz ha sido nominado a mejor jugador del mundo. Y es que prácticamente este jugador ya no tiene techo y la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS, ha incluido al futbolista colombiano en la lista de nominados al premio del mejor jugador del mundo 2021. Recordemos que ese galardón ya se lo ganó el polaco Robert Lewandowski el año pasado. Es una figura en el Oporto y en la selección Colombia, y es que el Guajiro ha demostrado que tiene créditos de sobra para codearse con los mejores futbolistas del mundo, por lo que esta nominación llega en medio del gran año que está teniendo el extremo de solo 24 años. Y es que la lista la componen 32 futbolistas, siendo Luis Díaz el único jugador colombiano y uno de los más jóvenes de este listado. Recordemos otros favoritos de esta lista: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Mohamed Salah y Jorginho. Imagínate, Jorge, con los jugadores que se está codeando el jugador colombiano Luis Díaz. Aquí en Latino Deportes se lo hemos venido reseñando, destacando. Es un jugador talentosísimo, de esos que hace de verdad que valga la pena pagar la boleta, la entrada, ¿no? Con el espectáculo que hace con el balón. Y aparte de eso, porque define muy bien. Luis Díaz, creciendo y llegó directamente del fútbol colombiano al fútbol europeo. Lo digo porque ha habido una discusión de que es preferible de que haya un punto intermedio. Por ejemplo, el fútbol argentino, el fútbol mexicano, pues nada de eso. El que es talentoso y punto, y juega donde lo pongan. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos también información acerca de la Superliga. ¿Qué se está diciendo? Bueno, que está entredicho. Bien, pasamos también a lo que tiene que ver con el mundo del tenis. En el ATP 500 de Viena ya hay un representante latinoamericano en cuartos de final, Diego Schwartzman, el argentino. Y por el lado español está nada menos que la revelación del tenis mundial, el chico de 18 años, Carlos Alcaraz, en cuartos de final, que se enfrentará al italiano Berrettini. Veremos este fin de semana espectacular final en este ATP 500 de Viena. Y Adolfo Jiménez del Río también está siguiendo el boxeo. Y si por el lado del fútbol la alegría en Colombia es máxima debido al nominamiento que ha tenido Luis Díaz como mejor jugador del mundo, tenemos también por el boxeo más alegrías, porque Colombia mantiene su invicto en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se celebra en Belgrado, Serbia, tras los triunfos en el día de ayer de Gilmar González y Cristian Salcedo. Y es que González, en la división de los 57 kilogramos, derrotó por decisión 5-0 a Krukaskon Rakichmoch de Tajikistán. Y fue la segunda victoria de González, quien el lunes también le había ganado por 5-0 a Georgios Stavros de Chipre. Ya su próximo rival será Javier Ibáñez, cubano, que representa a Bulgaria y que venció por knockout en el segundo asalto al croata Filip Kolak. Este se llevará a cabo el lunes 1 de noviembre. Por lo pronto, la séptima victoria de Colombia en este certamen corrió por cuenta de Cristian Salcedo, de 92 kilogramos, y con esto mantiene su invicto en este Mundial de Boxeo. Gracias, Adolfo. En lo que tiene que ver con el ciclismo colombiano, Brian Ramírez ganó la sexta etapa del clásico RCN. El líder sigue siendo Wilson Peña. Y a propósito del fútbol colombiano, encontramos una buena noticia. Y es que, bueno, se aproximan los duelos de eliminatoria suramericana para el Mundial de Qatar 2022, donde Colombia se verá las caras ante Brasil y Paraguay, siendo dos duelos determinantes para la clasificación a la próxima cita orbital. Así, sin tener presente la lista que el seleccionador nacional Reinaldo Rueda ofrecerá para estos compromisos, se asume que al menos el 90% de la convocatoria no sufra modificaciones, por lo que Jerry Mina del Everton, Davinson Sánchez del Tottenham y Jefferson Lerma estarían presentes. De esta forma se dio a conocer que Reino Unido eliminó de la lista roja de COVID a varios países latinoamericanos, lo cual implicaba trabas al momento de viajar para los jugadores de algunos países, entre ellos Colombia. Cabe recordar que Davinson Sánchez y Jerry Mina tuvieron algunas implicaciones por parte de sus clubes cuando regresaron de la convocatoria tras los duelos del mes de septiembre ante Bolivia, Paraguay y Chile. Bueno, esas restricciones se han eliminado y claro, que aleja la preocupación que había con algunos jugadores, por ejemplo, de Paraguay, de Argentina, de Chile, como ya lo anotábamos, de Colombia. ¡Qué bien! ¡Que viva el espectáculo del fútbol! Y qué bueno que ya se estén eliminando estas restricciones. Bueno, Jorge, alegría en el Inter de Milán, porque ha sido renovado Lautaro Martínez hasta el año 2026. Eso sí, no tiene cláusula de rescisión su contrato, algo totalmente novedoso en este tipo de negociaciones. Pero por el lado del PSG hay algo de tristeza, ya que no contarán contra el Lille con Kylian Mbappé y tampoco ha entrenado en el día de ayer Lionel Messi. ¿Qué le está pasando a Lionel Messi en el PSG? Buen interrogante, Adolfo Jiménez del Río. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Les deseamos un feliz fin de semana. Sí, la próxima semana ya estaremos de nuevo, por supuesto, con toda la actualidad deportiva de 9 y media a 10 de la mañana. Y el Café Mañanero desde las 8, de 8 a 10, todos los días por Latinos FM. También les invitamos a seguir nuestro podcast. Que tengan un resto de día muy feliz. Igualmente, el fin de semana. Urban Mix Radio.